quieres que viva contigo si tú no me dejas que yo piense en mí? Ya no sé qué pretendes conmigo si tu amor fingido no me hace feliz. Felicidad es la que no encuentro, que viene y se va igualito al viento. No puedo más, no sé lo que siento. Quiero ser como tú, que ni piensa ni llora. ¿Qué te importa el dolor si con amor se te implora? Quiero sentir capaz de dejar que en mis sienes palpiten de pensar lo mala que eres. ¡Ole, ole! Pacho Maradona Fernández, el mago de la consola. Viva contigo si leo en tus ojos esa falsedad. Yo no quiero que me des un cariño lleno de mentira, traición y maldad. Felicidad es la que no encuentro, que viene y se va igualito al viento. No puedo más, no sé lo que siento. Quiero ser como tú, que no piensa ni llora. ¿Qué te importa el dolor si con amor se te implora? Quiero sentir la frialdad que tú tienes, que no eres capaz de dejar que en mis sienes palpiten de pensar lo mala que eres. Al paso sigue muy trago. Ahora felicidad, felicidad, felicidad es lo que quiero, pero en ti, pero en ti, pero en ti no encontraré aquel amor, aquel amor, aquel amor que no es sincero. Felicidad de Vázquez. ¡Pasa!